Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Nora, Graciela, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí. Es un... Mira, una tarde para el que no salió con paraguas, bueno, lo lamento, ¿eh? Porque sí, se viene, ya pierde, creo, seguro. 23 grados, hace mucho calor. Sí, entonces, verdad. Bueno, puede haber lluvias durante la noche. Puede haber lluvias. Bueno, nuestro repudio a los absoluto. Criminales que ayer mataron e hirieron a los manifestantes en Avellaneda. Absoluto. Y nuestro rechazo a las lecturas de mala leche que ya se empiezan a hacer, ¿eh? Que son totalmente ajenas y que están llenas de mala leche, asociando cosas que no son asociables. Vos sabés que yo siento, como ayer lo primero que se me ocurrió escribir fue tristeza y bajón, sí. Porque la Argentina está viviendo unos momentos que la verdad este tipo de cuestiones parecían como totalmente desterradas. Pero tanto como eso me duele esto que vos decís, y es la utilización de semejante aberración con la que uno no puede acordar y que no se cansa de repudiar, pero también se repudia esta suerte de cuestión de política carroñera, sí. En donde lo único que se busca es sacar el derecho, digamos, algún tipo de beneficio propio, y no lo que hay que buscar. Acá hay que exigir que a la brevedad posible estén presos, sí. Todos los que aparezcan en la filmación, que afortunadamente hay un canal que estaba filmando, así que hay caras. Hay rostros, tiene que haber nombres. Y seguramente hay sindicalistas y policías que alentaron, complotaron, sirvieron a estos fines criminales. Exactamente. La mano de obra es una situación, uh-huh. Y la investigación política y la investigación policial acerca de la instigación o quienes apañan y avalan estas cosas es otra. Todo el mundo preso. Ahora, política carroñera no. No, pero ya sabemos que esa también existe en la Argentina, lamentablemente. Bueno, hay que estar alerta, hay que estar alerta. Hay que estar a atentos, eso. Sí. Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario, el programa todojunto.blogspot.com. ¿Y de qué nos ocupamos hoy en Bicentenario? Todo hombre es mi hermano, con él cantaré, le alzaré las manos, me acercaré a mi hermano, aquel que esté necesitado, lo ayudaré. Voy a unirme a una gran sociedad, que lleva por nombre amor y paz. Me exigieron un gran capital, buena voluntad, mucha, mucha fe, no sentir rencores. Hace falta siempre un socio más, el que quiera se puede anotar. Ya conoces lo que hay que aportar. Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. de suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Tema bicentenario del día. La antropología argentina. Los secretos de esta disciplina que nada de lo humano le es ajeno y que sufrió intervenciones en Argentina, persecuciones, exilios. Un campo de estudio que muchas veces se suele asociar exclusivamente con la indagación de culturas extinguidas y que es mucho, pero mucho, mucho más que eso. Piensen para empezar en los enormes aportes de la antropología social para problematizarnos sobre la violencia, sobre la pobreza, sobre el racismo, sobre la explotación, sobre la manipulación cultural, para empezar a pensar en antropología. Para empezar a pensar en antropología, que es... Vos sabés que a poco que uno comienza a intentar meterse en la Facultad de Ciencias Sociales, los antropólogos y los arqueólogos son vistos como individuos que... digo desde afuera, visto como individuos que se encierran en sí mismos en algún lugar del pasado. ¿Verdad? Y que en esa cápsula, así como que impenetrable, entonces transita por la ciencia sin estar vinculados a la realidad. No hay nada más alejado que eso. No, absolutamente. Porque aquella investigación y todo esto tiene que ver siempre, del detalle mínimo llegar al todo. Uh-huh. Es reconstruir, es volver a poner en pie. Los arqueólogos ponen en pie a una parte de esa construcción. Claro. Los antropólogos ponen a los hombres y sus construcciones, todo lo que son, aquello de él y su circunstancia. Para mí el antropólogo es un señor y una señora altamente respetables y admirados. Por algo los han perseguido tanto, de verdad, en esta conflictiva Argentina, ¿no? Bueno, la antropología argentina hoy en Bicentenario. Ciudad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Bueno, vamos a empezar a descifrar de qué se ocupa la antropología. De todo lo que tiene que ver con la experiencia humana. No me diga, decir todo es como decir nada. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que se hacen desde la antropología para entenderlo mejor. ¿De qué manera, cuándo y dónde surgió la vida humana? ¿Cómo fueron las primeras sociedades humanas y sus lenguas? ¿Por qué la cultura y las sociedades han evolucionado con diferencias, pero al mismo tiempo y muchas veces de manera extraordinariamente similar? ¿Por qué, por ejemplo, se construyeron pirámides hace 3.000 años en Egipto y al mismo tiempo a este lado del océano en Perú, tan lejos? ¿Cómo se originaron desde las primeras hordas, las distinciones de rango y las sociedades complejas? ¿De qué manera las pequeñas bandas en las que evolucionamos como especie fueron convirtiéndose paulatinamente en jefaturas y de allí en complejos estados e imperios? Y a estas preguntas que enuncia Juan José Gutiérrez Álvarez, un prestigioso antropólogo mexicano que enseña en una universidad de California, yo puedo agregarles otras que hacen los antropólogos sociales. ¿Por qué hay ricos y pobres? ¿Por qué hay explotación y hay desprecio de un sector de la comunidad hacia el otro? ¿Cómo comprender al otro que desata nuestros prejuicios? ¿Cómo entender las particularidades de su cultura sin proyectar nuestros propios valores como si fueran superiores? Visto así, se dan cuenta de que la antropología se funde con la sociología, con la economía, con la política, con la filosofía, y es lo menos parecido al trabajo aislado, como decía Nora, de un científico colgado que estudia un hombre de otra cultura como si fuera un insecto. Nada menos parecido a eso. Por las preguntas que se hace, el antropólogo está inmerso en una realidad de tensiones y conflictos, explicando lo que parece irracional, luchando contra sus propios prejuicios y muchas veces molestando al poder. La carrera de antropología sufrió los embates de la conflictiva Argentina del siglo XX y cada vez que fue intervenida la universidad y las derechas ahogaron las ramas que se ocupan del hombre hoy y que hacen preguntas incómodas, cada vez y promovieron aquellas ramas que simboliza el científico que estudia aislado al hombre primitivo como si fuera un insecto. Efectivamente, las derechas intervinieron la carrera para que se aislara el antropólogo. Entiéndase bien, el estudio de los pueblos, de nuestros orígenes y de pueblos extinguidos es un gran aporte para conocernos. El estudio de los pueblos extinguidos con preguntas inteligentes que les quiten el prejuicio de primitivos y apunten a comprender racionalidades distintas que las nuestras es maravilloso. no lo es aquel otro formulado desde una supuesta superioridad cultural. La antropología se ocupa de la descripción y el análisis de los grupos sociales, es decir, el estudio etnográfico, y trabaja tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Las antropólogas y los antropólogos trabajan en las comunidades étnicas en diferentes regiones del país, pero también trabajan en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes metrópolis, estudiando el hombre de esas metrópolis, y también estudian los grandes problemas nacionales. Si Alberto Rex González dejó trabajos estupendos sobre culturas precolombinas extinguidas en la Argentina, para mí, Hugo Ratier es digno de admiración, porque en los años 60 estudiaba a grupos sociales despreciados, los villeros y los cabecitas negras, y hablaba de explotación. Y 50 años más tarde, hoy, produce un libro sobre los pueblos que el desmantelamiento del ferrocarril del menemismo condenó a muerte, y sobre sus luchas para no morir. Y Marta Blash analizó los miedos, las angustias colectivas y los sentidos populares que hay detrás de cientos de relatos guaraníticos que escuchó en villas del Gran Buenos Aires. Eso es la antropología, una disciplina que llama a conocer, a comprender, a asumir las tensiones, pero para integrar. Y a lo mejor por eso es tan molesta, ¿no? Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Casos, cosas y cosos. Cada cual tiene lo suyo. La Pampa tiene el ombú, Mendoza la cordillera, Rosario el Paraná y Tandil la piedra movediza. En realidad, debemos decir, tenía. Aunque ahora la tiene, pero no nos apuremos. La piedra era una roca enorme de granito de 300 toneladas, que son muchas, de 7 metros y medio de largo y casi 6 de alto. Estaba en un equilibrio inestable, en el borde de un barranco, para colmo curvo. Y lo más increíble de todo es que además de no caerse, se movía, oscilaba. Evidentemente se trataba de algo nunca visto. Incluso algunos dicen que la palabra Tandil proviene de los pueblos originarios y significa piedra que late, peñasco que palpita o piedra al caer, que es una referencia directa a la piedra movediza. Lo cierto es que esa piedra, que debía llevar miles de años bamboleándose al lado del precipicio, se convirtió en el ícono de una comunidad. Desde 1823 ya se tenía noticia del fenómeno, aunque en realidad desde mucho antes ya lo conocían los indios. Sobre el origen de esta piedra se tejieron mitos y leyendas. Incluso un genovés, Giovanni Ramorino, doctor en ciencias de la Real Universidad, que estuvo en 1867, sabio y todo, dijo que se trataba de un monolito artificialmente hecho tal vez por los indios peruanos, lo cual es una burrada importante para siendo el doctor y todo este hombre. Otra creencia nunca confirmada era la que daba cuenta de la supuesta intención de Juan Manuel de Rosas de derribar la piedra utilizando bueyes o caballos. Además de no ser nunca probada, más parece una campaña unitaria para demostrar que Rosa estaba dispuesto a no dejar piedra sobre piedra. En el siglo XX la piedra era una atracción turística. Los visitantes ponían botellas en sus bases para decir ¡oh! cuando la piedra las pulverizaba al oscilar. Ya en esa época era costumbre agredirla mediante inscripciones del tipo «Pepe ama a Pepa» o el más oligofrénico de todos «Yo estuve aquí». También, como era gratis, había inscripciones publicitarias y el descontrol era tan grande que hasta hubo inscripciones ya no pintadas, sino talladas. En una de las fotos más conocidas se lo puede ver a un acróbata italiano del circo Raffetto haciendo la vertical con una sola mano sobre la parte más alta de la piedra para hacer promoción al circo. Tan identificado estaba el pueblo de Tandil que todo por allí se llamaba la movediza. Comercio, hoteles, clubes, hasta productos alimenticios. Hasta que un fatídico jueves 29 de febrero, bisiesto, 29 de febrero de 1912, en la hora que va entre las 5 y las 6 de la tarde, no se supo nunca el momento exacto, y aparentemente sin testigos directos, la piedra se movió del todo, cayó al barranco y se partió en varios pedazos. La desazón para el pueblo fue total y definitiva. Un querido personaje de la ciudad, un tapicero, apodado Pandereta, siempre había dicho que se iba a morir el día que se cayera la piedra movediza. Y así fue. Ese día, cumpliendo su profecía, se murió. Tan consubstanciada estaba la piedra con el pueblo, que hay que pensar que pasaron 85 años sin la piedra y jamás se dejó de hablar de la movediza. Osvaldo Soriano, que supo estar mucho por Tandil, decía: la movediza está embrujada, se lo digo yo. Cada vez que disponen a levantarla y el gobierno da su autorización, ¡zas!, lo echan. Yo no sé si será mufa o no, pero sí sé que hace poco, en el 2007, una réplica construida de resina con fibras sintéticas, conservando la forma y dimensiones originales, fue colocada exactamente en el lugar que estaba antes. Tandil hoy ya tiene nuevamente su piedra movediza. Que no sea de piedra y que no se mueva son detalles, mire, casi sin importancia. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. La antropología argentina es el tema de hoy y ya tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Sí, para el programa de Alperín, bueno, y equipo. Qué buen tema lo de hoy de la antropología. Y qué bien que está enfocado, que a las derechas jamás le importó la antropología. A causa de eso, mi hija en los 90 tuvo que dejar la carrera de antropología y siguió con otra paralela que... ella había iniciado las dos, antropología y sociología. Hoy es socióloga. Dejó la de antropología porque había 6 o 7 alumnos en la de sociales y se hablaba de que la iban a sacar la carrera de antropóloga. Por eso hoy no es antropóloga, carrera a la que me interesa muchísimo y me gusta. Y por eso mi hija hoy es licenciada en sociología, pero que tiene mucho que ver la sociología y, como usted dijo, Alperín, está ligada a toda la antropología. Qué buen programa, gracias, Alperín. Mirta. Sí, muy buenas tardes. Este es un mensaje para Alperín y equipo. Bueno, la antropología hoy también, por suerte, se ocupa de mirar los tipos de discurso, analizar y criticar, reflexionar críticamente sobre esos discursos que se generan en la sociedad. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta carrera. Mi nombre es Ángel Serrano, hablando desde Castelar. Un abrazo grande. Muchas gracias a los oyentes. Ay, me emociona. Qué bueno, ¿eh? qué alegría además, ¿no? Que... Cosa que a mí me pasó al revés que a la hija de la señora. Yo quería hacer antropología y me dijeron que, que había 3 personas, que la carrera no importaba, ajá, que no se ponen todo. Entonces me metí en sociología y después me cerraron sociología. Es terrible. ¿Qué pasa? En antropología por ahí es más dramático, pero también en sociología. Primero, no se enseña en universidades privadas la antropología. Fíjese este dato que es muy significativo. Una carrera que problematiza a la sociedad no se enseña en universidades privadas. Segundo, es difícil luego, una vez recibido el antropólogo, conseguir fondos para realizar sus investigaciones, cualquiera sean ellas, sobre todo si son además muy desafiantes del establishment. ¿De dónde conseguís los fondos? Eso se hace complicado. A veces con fondos internacionales se puede, pero no siempre se accede a ellos. También le pasa a los sociólogos, pero hay campos de la sociología que encuentran estudios de mercado, por ejemplo, que un antropólogo no, en principio, por definición, no sí, hace. Sí, el sociólogo, digo, tiene la, el jeite de poder comer con, claro, las estadísticas. Claro, el hay antropólogo áreas de marketing que pueden absorber, y también el sociólogo que estudia temas que problematizan a la sociedad, le cuesta conseguir muchísimo fondos. Muchísimo, los problemáticos cuestan. Claro, las ciencias sociales son complicadas en ese sentido. Pero hermosas. Y hermosas. Despertemos vocaciones, vamos todavía, todos a la carrera de antropología. Justamente porque hacen las preguntas incómodas, ¿no es cierto? Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Ana Padovani, con su informativo del Bicentenario y más antropología argentina en Bicentenario. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿podría decirle a los amables olientes cuál es la efeméride de hoy del día? Un 21 de octubre, pero de 1886, murió en Buenos Aires José Hernández, autor del Martín Fierro y de La Vuelta de Martín Fierro. Ay, dígame una cosa, Pepe. ¿Por qué este señor Hernández no escribió un libro solo y le puso de nombre Ida y Vuelta al Martín Fierro? Como si fuera un boleto de tren. Se ve que le sobraba papel, ¿no? Bueno, Catita, porque ese fue el modo que él eligió para escribirlo. Fíjese que entre un libro y otro pasaron 7 años. Ah, con razón. El boleto y de vuelta no le iba a servir si tenía que volver 7 años después. Catita, acá la cuestión es hablar de José Hernández, que fue un autor fundamental para la literatura argentina. Ay, eso lo sabe cualquiera, Pepe. Lo que usted no sabe es que Hernández se copió la tele para escribir su libro. ¿Qué dice, Catita? La televisión no existía en el siglo XIX. Ay, ¿cómo que no, Pepe? Mire, Hernández estaba mirando la tele y vio un gaucho que daba en el premio a Martín Fierro, y ahí dijo, le pongo ese nombre a mi libro y nadie se va a dar cuenta. No, Catita, justamente el premio se llama así, en homenaje al libro, no al revés. Ay, ¿cómo van a poner el libro al revés, Pepe? Así no lo va a entender nadie. Bah, mire, mejor nos vamos a despedir, antes de que siga usted diciendo todas las cosas al revés, mire. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y en el marco de este programa sobre antropología argentina, hay uno de los tantos logros argentinos que obviamente tenemos que rescatar y destacar, porque la conformación del equipo de antropología forense es, sin lugar a dudas, un logro en lo que tiene que ver con la ciencia y un logro en lo que tiene que ver con las ciencias políticas y las ciencias sociales, y un logro en materia de derechos humanos. Es un combo sumamente importante. Gente muy joven que arrancó siendo estudiantes que fueron llamados vocacionalmente, digamos, por una propuesta de Clyde Snow en el principio de la democracia, y que hoy tienen un reconocimiento internacional en prestigio y son formadores de antropólogos forenses a lo largo del mundo. Para contarnos todo esto está Silvana Turner. ¿Cómo te va, Silvana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, más o menos la presentación de los orígenes del equipo está, pero a mí me gustaría que le contaras a la gente cómo se conforman estos equipos y cuál es el sujeto de estudio. Bueno, en Argentina, por los casos, ¿no?, de la violencia política de los años 70, surgió la necesidad de aplicar esta disciplina al contexto de los derechos humanos. Lo mismo ocurría en muchos de los países latinoamericanos, y es así que el equipo empezó a trabajar también fuera de Argentina. Es una ONG, ¿no?, es una organización no gubernamental, y desde entonces recibimos solicitudes de otros países, como decía, para aplicar estas mismas, digamos, prácticas, estas mismas disciplinas. Como no había una gran experiencia en el área de la antropología forense, digamos que el equipo ha sido precursor, digamos, en esta materia, y desde el año 87 aproximadamente hemos viajado a distintos países, no solamente latinoamericanos, ya casi alrededor de 40 países, en donde hemos hecho trabajo de investigación directa, es decir, aplicando directamente las técnicas de la arqueología y de la antropología física para el esclarecimiento de casos de violencia política, de violaciones a los derechos humanos. Silvana, y también sí. Nuestro propósito es poder formar capacidad local, porque obviamente que excede nuestras posibilidades la dimensión de estos fenómenos, ¿no? Claro. Silvana, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te quería preguntar, ¿Cuál es el trabajo que hacen los antropólogos forenses que han hecho en la Argentina? Bueno, concretamente la tarea es la investigación de los casos de desaparición, ¿no? Que hubo en Argentina, la década del 76 al 83. Lo que se hace concretamente es la investigación histórica preliminar, ¿no? Una investigación sobre el caso, sobre los hechos y sobre los posibles lugares de entierro. Esa es lo que nosotros llamamos la investigación preliminar. Luego, la etapa arqueológica concretamente apunta a la recuperación de los restos óseos y de toda la evidencia que podría estar asociada. Esos restos son los que se analizan a partir de las técnicas de la antropología biológica en un laboratorio, y eso nos permite reconstruir el perfil biológico de la persona y también las particularidades que nos llevarán a la identificación, que es el objetivo, por un lado la identificación para la restitución a los familiares y por otro lado el establecimiento en lo posible de la causa y la manera de muerte para aportar evidencia a la justicia si hay una investigación en curso, ¿verdad? Uh-huh. Silvana, ¿cómo se conforman los equipos interdisciplinarios? Y además, como tengo delante mío una noticia de hace un tiempito atrás en donde hablan de el encuentro de los cuerpos en Teoponte, donde vos fuiste, o sea, donde los equipos van con documentalistas, ¿cuál es el rol que le asignan entonces ustedes también a esta recopilación de las imágenes de las situaciones de encuentro? Bueno, obviamente que lo que se trata, y de acuerdo de cada caso, del contexto en el que se va a trabajar, de las posibilidades, de las planificaciones y de las necesidades, ¿no? En cada situación se organiza un equipo que es interdisciplinario y que son muchas las disciplinas que suman, ¿no? En una investigación como esta. Obviamente que el área documental es importante porque nosotros siempre decimos que la tarea incluso de recuperación, sobre todo de restos óseos, es un trabajo irreversible, es decir, trabajo arqueológico destruye, ¿no? el contexto en el cual está trabajando, y con lo que contamos es con la documentación gráfica o visual, todo tipo de documentación que se genera al momento del trabajo. Por otro lado, uno de los objetivos es justamente la reconstrucción histórica, y es por eso que siempre valoramos y resaltamos el rol de documentar, ¿no? Para transferir también estas experiencias, y que obviamente, como decía, un objetivo es justamente generar, trascender y documentar históricamente estos hechos, ¿no? ¿En qué países has intervenido, en todo caso, como experiencia personal, y cuál es el que tiene que ver con una impronta más fuerte en tu carrera? Bueno, trabajamos desde, sobre todo en los 90, mucho en Centroamérica. O sea, el equipo ha trabajado tanto en América Latina como en África, como en los Balcanes, en Europa, en Asia. Como decía, son casi 40 países en donde hemos participado de distintos trabajos. Y yo creo que para el equipo y en lo personal también, a mediados de los años 90, luego de la experiencia argentina, trabajar en los casos de las documentaciones de las masacres masivas, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, en países como Guatemala, El Salvador. Ajá. Fue algo realmente muy fuerte, digamos, una experiencia muy muy importante, porque, bueno, obviamente que estábamos hablando de aldeas completas, de masacres de niños, de ancianos y de mujeres, o sea, una realidad muy ajena a lo que veníamos haciendo, y creo que a todos nos hizo ver, bueno, la dimensión y el alcance que tienen este tipo de violencias, ¿no? Claro. Silvana, dos preguntas te hago. Una, ¿cuántos casos se han podido identificar en la Argentina por el trabajo de la antropología forense, si hay un número, digamos? Y por otro lado, ¿por qué no se estudiaba en la Argentina la antropología forense? Bueno, lo que pasa, por un lado, bueno, en cuanto a por qué no se ha estudiado, digamos, la antropología forense concretamente lo que hace es sumar distintas prácticas que vienen de disciplinas, como decía, la arqueología, la antropología, la medicina, la criminalística, aplicadas a un contexto que es la investigación médico-legal, ¿no? O sea, el contexto forense. La novedad, digamos, en nuestro país, en los años 80, es que esto se aplica al esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos. No sé, quizás la respuesta por qué no se trabajaba en esta área era porque, bueno, normalmente lo que ocurre en la mayoría de los países es que, bueno, las condiciones digamos, políticas o sociales, históricas, no hacen posible el desarrollo de estas investigaciones. Nosotros decimos que siempre trabajamos en contextos de post-conflicto, ¿no? Es ahí donde surge la necesidad de documentar estos casos, y como los arqueólogos trabajan y los antropólogos trabajan con restos óseos, y ya ha pasado años, es necesario recurrir a estos profesionales y no a los médicos, que lo que hacen es trabajar con cadáveres frescos, ¿no? Claro, claro. Y además porque el tema de trabajar sobre el cuerpo recién victimizado tiene que ver con una conciencia política en ese momento, y ustedes están trabajando sobre gente que justamente quiere separar, quiere borrar huellas. Claro, la intención siempre en estos casos es ocultar, claro, ¿no? Lo ocurrido. Entonces hay que esperar una serie de condiciones, como decía, políticas y sociales, que permiten que profesionales como los antropólogos forenses puedan hacer su trabajo. Así que básicamente esta es la razón. En cuanto a un número de casos, ahora estamos trabajando desde hace ya 3 años en una campaña que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que es un esfuerzo de identificación masiva por la vía genética, ¿no? Porque, ajá, bueno, muchas veces no es posible identificar por la vía antropológica, porque no hay suficiente información sobre la víctima, porque los restos óseos no nos permiten ver todo, uh-huh, a veces, solamente lo que el tejido óseo, ¿no? Todo, uh-huh, lo que es tejido blando ya se ha perdido, y a veces no contamos con fichas odontológicas o con datos muy individualizantes, no se puede identificar. La genética ha abierto una nueva posibilidad, que es justamente la identificación por esa vía. Y es así que lo que va de esta campaña, hemos ya llegado a una cifra cercana a los 140 personas identificadas en nuestro país. ¿140? Y en total, sí. Y en total, bueno, eso se suma a las identificaciones previas, ¿no?, que el equipo viene haciendo tanto por vía genética como por vía antropológica desde el comienzo del equipo, ¿no? Así que sumarán alrededor de unos 300 casos y alrededor un poco más de 1,000 exhumaciones, ¿no? Ahora, o sea, todavía estamos... hay restos que están esperando ser identificados. Ajá. Ahora, estamos incluyendo el reconocimiento que también intervienen ustedes en el caso de bebés apropiados. No, ese es el trabajo de las abuelas, ¿verdad? El banco genético del Hospital Durán, o sea, que se formó también en los años 80, ¿no? Con el aporte, en el mismo momento que estaban llegando Clive Snow, por ejemplo, como antropólogo a asesorar en este tema, uh-huh, llegaban genetistas a asesorar en ese área. Y es un trabajo que no es el mismo, o sea, el laboratorio con el que trabajamos no es ese laboratorio, este es otro banco de sangre, de toma de muestras, porque el cotejo que se hace es con restos óseos. Claro, igual se cruzan a veces, porque si lo que ustedes encuentran es un cuerpo que a ustedes les delata un embarazo, o haber parido, se cruzan los datos con los... Por supuesto, lamentablemente, claro, en algunos casos hemos tenido que transferir esa noticia a las abuelas, ¿no? Quizás un, exacto, niño que estaba buscando, bueno, no había llegado a nacer. Y por supuesto que trabajamos en total contacto y relación con las organizaciones de derechos humanos en general y, por supuesto, con las madres, con las abuelas. Claro. Silvana, yo te agradezco mucho. Jorge Alperín, Nora Anchar, te agradecemos la participación. Y yo, antes de que te vayas, quiero decirte que para mí, que soy una lega total en esto, que soy nada más que una periodista que tiene toda la fuerza puesta en la tarea que hacen los organismos y quienes las ayudan como ustedes, te digo que para mí siempre el trabajo que ustedes realizaron, que es relacionado a lo forense es muerto, diga, ¿no? Te da. Y sin embargo, para mí es absolutamente vida, porque a partir del trabajo que se realiza de la antropología forense, familias completas han podido confirmar su identidad y hemos podido saber quién es quién y poder volver a parar a esos individuos a los que se les había negado lo básico, que es el nombre, el dónde, el por qué y de dónde vengo. Por todo eso, muchas gracias en vos a todo el equipo. Bueno, muchas gracias por el apoyo a todo lo que estamos tratando de hacer. Suerte y buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Una nación. 2 siglos de vida. Bicentenario. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Vos sabés que Turner hacía alusión a la importancia que tenía el tema del documental dentro de lo que es la tarea de los antropólogos en este caso, y yo digo de la antropología en general. Y entonces me quiero ir a hablar de Adolfo Colombres, un escritor, antropólogo y abogado. O sea, ya empieza siendo un señor multidisciplinario que nació en Tucumán, a los 21 años se fue a Buenos Aires, donde se graduó en Derecho, realizó estudios de filosofía, literatura y antropología. Es considerado uno de los más grandes pensadores latinoamericanos, es un tipo muy muy involucrado con lo que significa el pensamiento latinoamericano. Por ejemplo, dio una conferencia no hace mucho, América como civilización emergente, y decía América Latina, una utopía masiva que puede ser realidad, en donde dice que este es el momento adecuado cuando los países emergentes han dado los gobiernos que están y con los pensamientos que están, en de una vez por todas constituirnos en una base identitaria que lleve adelante, eso sí te dice Colombre, despegado de Estados Unidos, me encanta claro. Porque además es genio y figura, despegado de Estados Unidos, pero es una constitución identitaria de un continente tratando de superar aquellas antiguas contradicciones como las que permitió hablar, por un lado, de los derechos del hombre y por el otro llevar adelante feroces empresas coloniales que no vacilaron ante el genocidio. Con este pensamiento él reivindica a Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José de San Martín y dice que ese es el ideal del panamericanismo hacia el que tenemos que ir. Cuando él habla concretamente entonces de cine, él habla de que a partir de los años, en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es un estudioso que tiene un libro que para mí es imprescindible, que se llama Cine, Antropología y Colonialismo, Cine, Antropología y Colonialismo de Colombres. En ese libro y en otras conferencias posteriores, él destaca que a partir de los años 60, mientras en Europa se consolidaban formas de cine directo, los cineastas latinoamericanos revelaban una mayor preocupación por dar cuenta de lo que estaba pasando en su pueblo. El registro mano a mano con lo que allí estaba sucediendo. Esto, en buena parte, tiene que ver con lo que fue la escuela cubana de cine. Digo, uh-huh. Tiene que ver esta secuela de lo que fue la Revolución Cubana y de lo que allí se empieza a hacer. Claro que, dice Colombres, hay algunos antecedentes de este proceso, como las experiencias de Fernando Birri en Tiredie, claro. En 1956, de la Escuela Documentalista de Santa Fe, y Faena, de 1959, de Humberto Ríos. Hacia 1963, tres obras capitales dan nacimiento al cine nuevo, en este caso brasileño. Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos, uh-huh. Deus y Diablo en la Tierra del Sol, de Glover Rocha, y Os Fusis, de Roy Guerra. ¿Las viste? Sí, estas sí, películas. Sí, sí, ¿y sí. qué te parecieron? Me parecieron estupendas. Además, era todo un cine nuevo. En cierto modo, tenía un parentesco con el cine neorrealista italiano, claro. Aunque bien latinoamericano. Es decir, mostraba a los sectores que normalmente no eran las estrellas de los personajes típicos del cine que nosotros hemos visto, ¿no? Mostraba a los marginales, los pobres, los que vivían en la miseria, los sufrientes y las culturas de esos pueblos también, ¿no? Y dice que la implicancia absoluta que tiene este cine y esta necesidad de mostrar al otro puede abarcar desde mostrar al otro como un costado único siguiendo un personaje, por ejemplo, recordemos Nahuel Toro. Claro. Siguiendo historias de ese tipo que pinta creo tu aldea. Miguel Littin, creo de que Miguel era Littin. Chileno. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, en este caso es pintar a un hombre y con eso claro. Pintar un momento, una sociedad, una historia. Pero también hubo la necesidad de involucrarse con el cine político. Sí, sí. Entonces el cine antropológico toma de todas estas cuestiones. Y el cine político es básicamente también un cine de antropología. En este sentido, él se separa lo que llama el nefasto realismo socialista de algunas experiencias cubanas, dice, ajá. Donde la necesidad de bajar línea sí. Se imponía por encima de la muestra de lo que estaba sucediendo. Había que pensar de esa manera. Sin embargo, sí destaca, en ese sentido involucra Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, que también la debes haber visto. Esta es de 1968. Esa no la recuerdo. Pero esa no la viste. De la misma época es La Hora de los Hornos, de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, que da comienzo a toda la tarea del grupo Cine Liberación. El camino hacia la muerte del viejo real es también de Getino. Qué maravilla el nuevo cine chileno, lo acabamos de nombrar, a Miguel Littin con El Chacal de Nahuel Toro, Compañero Presidente, La Tierra Prometida, Las Actas de Manucia. y Miguel Littín, Clandestino en Chile, que fue una película que él filma casi como de sí mismo, uh-huh. ¿sí? Con una calidad complicada en cuanto a la filmación, pero de justamente de una raíz y de una politización tan fuerte, porque era él que estaba clandestino y perseguido en Chile, entrando a Chile a escondidas para filmar cómo se vivía en el Pinochet, en el Chile pinochetista. Impresionante. Todo lo que dice Colombres acerca de la responsabilidad de este cine significa que todas las ciencias y todo lo que corre alrededor del registro de una cámara tiene que estar puesto al servicio de lo que antes venía mencionando. Es de una gran coherencia, Colombres, claro. De ese panamericanismo. No hay, cada cineasta, el argentino, el chileno, el boliviano, el ecuatoriano y el cubano, lo que tienen que hacer es entender que hay una raíz en donde nos entendemos. Somos del Río Bravo para abajo. Por lo tanto, desde ese lugar, pintar nuestras aldeas podría llegar a ser pintar nuestras vidas en un futuro. Grande Colombres. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Bueno, habla María de Parque Patricios. Quiero felicitar por el programa, que siempre es interesante, y hoy me toca muy de cerca este tema, antropología, porque yo estudio folclore, que era una de las ramas que estudiaba la antropología, que ya fueron quitadas. Después le quitaron arqueología, también etnología. O sea que todo lo que es la ciencia del saber del pueblo parece que lo quieren eliminar. El folclore, precisamente, que estudia todo lo que abarca el ciclo vital de la vida de los pueblos, y es donde está guardada la identidad. Nosotros los argentinos hablamos de folclore como si fuera un canto o una danza. Abarca toda la vida íntegra de un pueblo. Bueno, gracias por este tema, porque me apasiona. Muchas gracias y los felicito. Sí, para el programa de Jorge Alperín, te habla Gabriel de Mendoza. Nada más, aprovechando el tema, recordar que acá en Mendoza funcionaba la Facultad de Antropología Social y fue cerrada por los militares. También mencionar un antropólogo social muy renombrado acá en Mendoza, que fue don Luis Triviño, un enorme defensor de los derechos humanos y de todas las expresiones culturales populares, que falleció lamentablemente el año pasado. Bueno, un abrazo enorme y, como siempre, excelente programa. Muchas gracias a los oyentes por esos testimonios, por esos recuerdos. También el folclore. Para la mayoría de la gente, el folclore es lo que en realidad es la música de proyección folclórica. Sí. Folclore es mucho más que eso. Eso mucho es parte más. Del folclore. Eso es mucho más. Pero es el estudio de los pueblos también, ¿no? Yo no quería dejar afuera a Prelorán. Claro. Porque por acortar los tiempos que se nos vienen encima, sí, lo había sacado. Va achicando. Había achicado a don Jorge Prelorán, que sin lugar a dudas, vos sabés que Ruch es uno de los grandes, sí, mundiales. Bueno, Prelorán es nuestro documentalista. Sí, sí. Y digo, obras como Hermógenes Cayo. Dice, en 1975 fue seleccionada por los críticos como una de las 10 mejores realizaciones del cine argentino de todos los tiempos. Era el cine que se ocupaba de los pueblos originarios. Exactamente. Araucanos de Ruca Chocoy en 71, Los Zonas, Vida y Muerte en Tierra del Fuego en el 73, Cochengo Miranda de 1974 y Los Hijos de Cerda de 1978. Como decía Galeano, que se hace todo lo posible para que el pueblo no sea sordo, porque le saturás el oído, pero se actúa como si fuera mudo, porque no lo dejas hablar. La antropología busca que todo el mundo tenga palabra. Tenemos mensajes escritos. Sí, agradecemos la cantidad de mensajes. En este caso saludamos a Fabiana Frascaroli, que nos escribe desde Italia. Quería hacerles notar sobre una parte de la antropología muy importante, la antropología forense, que en nuestro país ha tenido un desarrollo impecable. Soy arqueóloga, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y luego me especialicé en arqueología forense y antropología forense, pero en la práctica no formo parte del equipo argentino. Vivo en el exterior, en Italia más precisamente, y he trabajado desde el 2000 en la recuperación e identificación de las víctimas en la guerra de los Balcanes. He trabajado en Kosovo, Croacia y principalmente en las fosas masivas relacionadas con el genocidio de Bosnia-Herzegovina. Se le brinca. Solo quería aportar eso, que el estudio de los huesos y de las escenas de crimen también tienen un lugar desde la antropología, donde la antropología puede luchar por los derechos humanos. Lamentablemente no la podemos estudiar como especialización en la Argentina. Sí. Espero que lean el mail. Vivo en Italia y no puedo llamar en este momento por teléfono. Lo firma Fabiana Frascaroli. Bueno, Fabiana, y qué a todos mensaje. Los oyentes, estamos orgullosos de la audiencia de del Centenario. Oyentes. Es de un nivel que a veces te agarra, pero te susto. Da vergüenza. Te conmueve. Uno, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tenés otro mensaje? Sí. Hola, soy Jimena. Con respecto a la antropología, hay que mencionar, a mi parecer, Gustavo Gordillo, Rodovich, Balazote y Trinchero, los tres últimos profesores de Antropología Sistemática II, una de las materias que más me gustaron de la carrera de antropología. En su rama arqueológica, Borrero es un gran arqueólogo, dice nuestra amiga Jimena. También hay que hablar de los comprometidos antropólogos Carlos Herrán, Leopoldo Bartolomé, desde la Universidad de Misiones también, gente que haya dejado marcas fuertes en la profesión. Y nos acordamos en los años 70 de las lecturas masivas de Darcy Ribeiro, Las Américas y la Civilización. ¡Epa! Después fue discutido algunos conceptos de Ribeiro, pero él recuperaba una historia distinta desde los pueblos sometidos, y desde ese lugar el brasileño Darcy Ribeiro fue leído masivamente. Y este programa fue, de mi parte, dedicado a dos antropólogos que yo quiero mucho, Maco Somigliano y Cecilia Ayardi. Bueno, y nos vamos porque se nos terminó ya el programa de hoy, y les vamos a decir de qué se trata mañana el programa Bicentenario. Argentina y Brasil, ¿eh? Desde todos los lugares que usted imagine, Argentina industrial, Brasil industrial, comparaciones, fútbol, ¿eh? La música. Yo me ocupo del bronceador. De bueno, mañana. Las playas, ¿eh? Yo, por favor. Mañana es un programa Zárava, ¿eh? Argentina, Brasil, y parece que Canullán también tiene un ángulo. No, dice. Comprá garoto, dice. Comprá garotos, vamos a eso, ¿eh? Mañana Argentina, Brasil en Bicentenario. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Un hombre nada más. No sé.